despierto con el alma hecha pedazos. Hoy me despido sin querer decir adiós. Vete en silencio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz. No te niego que siento miedo de enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir. Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera. Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti. ¿Cómo olvidarme de ti? El principio es un final, el comienzo es un despertar. Sabiendo que no vas a estar, pero tengo que continuar porque la vida es larga para los que llevan un buen camino y corta para las víctimas del tiempo y del destino. No hay memoria, solo reverencia y convocatoria. Mi libro tú lo escribiste y no eras parte de mi historia. Eres autor de este señor que hoy se derrama entre los versos. Viviendo en otro universo, saco tiempo y te converso. A veces lloro por no haber valorado lo que hoy valoro. Y tu detalle más sencillo es el brillo de mis tesoros. Yo camino ciego y confiado, nadie me atropella porque usted ha dejado la huella y yo camino y ahora encima que de... te vas, llévate mi vida entera. De perderte me está comiendo el alma ya.